Músicos del cine. Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis fue un músico, compositor e intelectual griego conocido también por su militancia política, siendo opositor a la Junta de los Coroneles en su país en el año 1974. Mikis Theodorakis nació en la isla de Chios el 29 de julio del año 1925. Vivió sus primeros años en diversas ciudades como Mitilene, Ioannina, Cefalonia, Pirgo, Patras y Trípoli. Desde su infancia comenzó a componer antes de recibir lecciones de música. Criado dentro del folclore griego y la liturgia ortodoxa, cuando apenas había cumplido 17 años, ofreció en Trípoli su primer concierto y también comenzó su incursión en el mundo de la política. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial en Europa y el joven Mikis participó en la resistencia contra la Italia fascista y la Alemania nazi, ayudando a escapar a familiares judíos, siendo detenido y torturado por los fascistas italianos en el año 1943. En 1954 obtuvo una beca para estudiar en París, inscribiéndose en el conservatorio, donde estudia análisis musical con Olivier Messiaen y dirección de orquesta con Eugène Bigot, especialmente la tradición musical occidental. Compone el ballet Antígona para Ludmila Teixeira, que fue representado en el Covent Garden. En el Festival de Música de Moscú del año 1957, obtuvo el primer premio de dicho festival por su suite número 1 para piano y orquesta, y fue propuesto por Darius Milhaud para el premio de mejor compositor europeo. Regresó a Grecia en 1960, considerando completa su formación musical clásica, e inició un periodo influenciado por la música tradicional y popular griega, sin olvidar la importante formación recibida en Francia, siendo su primera obra la versión musical del poema Epitafio de Yanis Rixos. Theodorakis comenzó una verdadera carrera musical en la escena griega, con una música de sólida estructura, pero de aliento popular y de gran calidad artística. Fundó la pequeña Orquesta Sinfónica de Atenas y ofreció variados conciertos por toda Grecia, gozando de una enorme popularidad y aceptación. Le puso música a los poemas de los premios Nobel Yorgos Seferis y Odiseas Elitis, teniendo una importante influencia en la renovación de la lengua y cultura de la Grecia moderna. En 1963 fundó las Juventudes Lambrakis, tras el asesinato del médico y político Gregoris Lambrakis por fuerzas parapoliciales del Estado. Fue elegido diputado de la Alianza EDA de socialistas y comunistas, y en 1964 compuso la música para la película Zorba el Griego de Michalis Kakoyanis con Anthony Quinn, Alan Bates e Irene Papas. El tema, conocido como la danza de Sirtaki, se convirtió en un éxito internacional, dándole identidad a Grecia. En abril de 1967, una junta militar de extrema derecha dio un golpe de Estado y Theodorakis pasó a la clandestinidad, fundando una organización de resistencia contra la dictadura de los coroneles que prohibieron la audición de su música, siendo capturado en agosto y encarcelado durante 5 meses. Tras una larga huelga de hambre, fue desterrado con su esposa Mirto y sus 2 hijos, Margarita y Yorgos, al pueblo de Satuna, una en la Arcadia, y posteriormente fue recluido en el campo de concentración de Oropos. Durante este tiempo compuso canciones contra la Junta de los Coroneles, las que fueron interpretadas por Melina Mercury y María Farandouri, que se hallaban exiliadas en los Estados Unidos. Su salud sufrió las consecuencias del arresto y la huelga de hambre. Un movimiento solidario por parte de artistas e intelectuales, entre ellos Lauren Oliver, Arthur Miller, Yves Montand, Leonard Bernstein, Dmitri Shostakovich y Harry Belafonte, provocaron su exilio a Francia en 1970, donde se dedicó a luchar contra la dictadura, realizando conciertos, charlas y manifestaciones por varios países, y sus canciones fueron un símbolo de la resistencia. Mantuvo importantes encuentros con Pablo Neruda, Salvador Allende, el Mariscal Tito, Gamal Abdel Nasser, François Mitterrand y Olof Palme. En 1974, tras la fallida intervención en Chipre por parte de los coroneles y la caída del régimen fascista, regresó a Grecia continuando en la política, siendo elegido diputado de 1981 a 1986 y de 1989 a 1993, siendo designado ministro en el gobierno de coalición entre centro-derecha y comunistas de Konstantinos Mitsotakis. Trabajó tenazmente por la mejora de las relaciones entre Grecia y Turquía, dirigiendo conciertos en varias ciudades turcas, y en 1983 recibió el premio Lenin de la Paz. Condujo una campaña contra la energía nuclear después de la catástrofe de Chernóbil y campañas en favor de diversas causas humanitarias y por los derechos humanos a través de sus conciertos. Expresó su oposición a la actuación de la OTAN en la guerra de Kosovo y contra la invasión de Irak. Como músico del cine, compuso las bandas sonoras de las siguientes películas: 1958, Luna de Miel, y 1960, Emboscada en la Noche, con Dirk Bogarde, ambas de Michael Powell; 1961, La Sombra del Gato, y Fedra, de Jules Dassin; 1962, Electra; 1964, Zorba el Griego; 1967, El Día que Salieron los Peces, las tres de Mijail Kakoyanis; 1969, Z de Costa Gavras, que alude a la dictadura de los coroneles; 1971, Las Troyanas, de Michael Kakoyanis; 1972, Estado de Sitio, de Costa Gavras; 1973, Serpico, de Sidney Lumet; 1974, El Ensayo, de Jules Dassin; 1976, Actas de Marusia, de Miguel Litín; 1977, Ifigenia, de Michael Kakoyannis; 1980, El Hombre del Clavel, de Nico Cimas; y 2013, Reciclaje de Medea, película de ensayo greco-alemana de Asteris Cutula, sobre la base de la obra teatral Medea. Mikis Theodorakis falleció en la ciudad de Atenas el pasado 2 de septiembre de este 2021, a los 96 años. Así y de esta manera homenajeamos a Mikis Theodorakis a 45 días de su fallecimiento.